Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Conflictuado el arranque, Fernando Tevele. Me da vueltas el micrófono. A ver, ¿puedo hacer un poco de ruido al aire? A ver, en este momento, para quienes nos están escuchando, por supuesto, por La Retaguardia y por M690, escucharán unos ruidos molestísimos. Ahí está, listo. Hermoso. No hay más ruidos molestísimos. No hay más ruidos molestos. Era Fer ajustando su micrófono para arrancar este programa. Ahora hace ruido con la silla. ¿Qué pasa? Estoy a punto de morir ahorcado por un auricular. Estás como... ¿Cuál es la palabra que usan cuando los bebés están... Fastidiosos. Fastidioso. Estás fastidioso hoy, ¿eh? Me gusta que fastidioso es una palabra asociada a los bebés. Ahí me desahorqué. Bien, bien. Fastidioso es una palabra de... Sí, sí. Directamente de asociada a los bebés. Sí. Excelente. Sí. Bueno, bien, bien. Hoy estás fastidioso. ¿Qué pasa? ¿Qué te tiene fastidioso hoy? ¿Qué me tiene fastidioso hoy? Que no paré un segundo desde las 8 de la mañana. Y para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia o AM690, son las 21:07. Estás escuchando este programa en otra radio comunitaria, amiga. Bueno, olvídate de este uso horario que te damos, pero es lo que nos está pasando en este momento, ¿no? Me está pasando a mí, vos estás lo más pancho. Pero perdóname, yo te pregunto una cosa. ¿A vos te hoy pediste reemplazo en la transmisión de los juicios esta mañana y no descansaste? ¿Para qué usaste ese reemplazo que pediste? Para irme al Foro Mundial de Derechos Humanos, que teníamos una invitación del EATIP, el Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial, para participar de una de las mesas de ese evento mundial que se está realizando en Argentina, que es un desprendimiento del Foro Social Mundial. Vos sabés que en el post-2001 fue realmente muy interesante para quienes pudimos transitar alguna de las ediciones del Foro Social Mundial que se realizó en San Pablo, en Porto Alegre, depende de los años, y hubo incluso uno en la India. Nosotros fuimos a uno de Porto Alegre y fue realmente muy, muy, muy, muy lindo. Porque uno tiene la posibilidad allí de conocer experiencias de otros países. Y es una oportunidad única. Te encontrás ahí con gente que quizás no vas a tener ocasión de volver a encontrarte y te enterarás de procesos políticos y sociales que, bueno, que francamente no ves en otros momentos. Bueno, aquí el ser locales nos hizo encontrar con mucha gente conocida, pero también pudimos ver a mucha gente que venía de otros países y que estaba participando de diferentes charlas. Bueno, yo, además de participar en esa en la que estuvimos con la gente de EATIP y con Margarita Cruz de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, me pegué una vuelta por alguna de las dos charlas que tuvo hoy Nora Cortiñas, que cumple años, cumple hoy años, Y bueno, la verdad es que es siempre muy lindo cruzarse con Nora, pero es mucho más lindo cruzarse con Nora Cortiñas cuando está de cumpleaños, ¿no? Así que crucémonos ahora en el aire de La Retaguardia también. Yo ya te saludé, pero ¿te puedo volver a saludar? Yo la saludé a Nora. ¿Cómo estás acá? Pedro te saluda también. Yo la saludé por teléfono, pero no le llegué a decir feliz cumpleaños, así que le digo ahora feliz cumpleaños. Dale. Uy, bueno. Hay tiempo todavía. Bueno, muy estás? Bien. Bueno, mira, hoy tuve mis novedades de que nada es inútil, de que todo lo que hacemos tiene su fruto, y principalmente que estos días estuve con el Lonco, con Facundo. Uh-huh. Y estaba en huelga de hambre y parecía que estaba muy deteriorado, muy preocupado, y me entero después que estuve en una visita muy emotiva con una amiga de él también, y me volví, cuando vuelvo me entero de que hoy levantó su huelga de hambre, fundamental para seguir luchando y para hacernos felices a todos. Uh-huh. De que él se quiere cuidar, porque hay mucho para hacer en Argentina. Así que bueno, eso bien. Por un lado, bien. He estado con mucha gente, fui a la ESMA, estuve en una mesa muy hermosa, una de todos los compañeros de mi cátedra, uh-huh. Poder Económico y Derechos Humanos, y la otra estuve con Anita Careaga y unas señoras muy luchadoras colombianas que están en la búsqueda de los desaparecidos desde hace unos años y que trabajan muy activamente. Así que fueron dos mesas nutridas de emociones, de fuerza, de ánimo, de seguir la lucha y de lograr la memoria, la verdad y la justicia. Uh-huh. O sea que no descansas ni el día de tu cumpleaños. Nada. Porque el mejor festejo, primero te digo, el mejor regalo fue cuando amanecí, que Dios me ayudó a tener un amanecer viva. Bueno, mira, más que eso. Entonces, partiendo de ahí, yo dije, si Dios fue generoso conmigo, yo tengo que ayudarlo, a que siga ayudándome. Uh-huh. Bueno, esto es todo un juego de palabras y de ideales. Sí. Nunca, así que, bueno. Nunca hablamos de esto. ¿Sos muy creyente? Lo justo, sin hacer partidismo en el cielo. Yo o sea, creo en Dios. No estás afiliada a la Iglesia Católica, sería la... No, para nada. Creo porque tengo mis creencias ancestrales, sí, de mis padres, de mis abuelos, y entonces heredé un poco también. Heredé y después fortalecí la herencia para poder siempre hacer un poco de fuerza de lo que Dios me ayude, ayudarlo yo a Dios. Sí, que necesita una mano, ¿no? No le está yendo muy bien. Sí, con la humanidad. Toda la gente le pide, escúchame, todos le pedimos, bueno, ayudémoslo, no pagando la deuda externa, haciendo la felicidad del pueblo para que no suframos unos con otros. Uh-huh. Por las tristezas que hay en este pueblo argentino, por las políticas mal llevadas de económicas, por las políticas mal llevadas en cuestión de defensa de la ¿cómo se llama? las riquezas naturales. Uh-huh. La defensa de nuestras cosas, que tenemos que defenderlas. Y y la soberanía nacional, la soberanía alimentaria, la soberanía de la tierra, del aire nuestro, de las montañas, de todo lo rico que tenemos para seguirlo defendiendo. Que es mucho, ¿no? Parecería. Sí, es un montón. Vos sabés que cuando volvíamos hoy con Paulo del Foro Mundial, que nosotros también estuvimos allí Te vi. Claro, porque fuimos, nos tocó, tuvimos mala suerte, Nora, porque nos invitó la gente de LEATIP a participar de una de las mesas autogestionadas, digamos las no oficiales, sí. Y estuvimos allí con Margarita Cruz de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. ¡Ay, qué divina! Sí, es muy querida. Amor, y con la gente de LEATIP. Pero nos tocó el mismo horario cuando vimos el cronograma. Ajá. Estábamos a la misma hora que vos. Y ese mismo momento supimos que no íbamos a tener mucha gente que nos acompañara. pero fuimos igual porque fue una muy linda actividad. Y cuando salí de ahí me fui a tu segunda charla, porque vos tuviste dos, como contabas. Sí. Cuando nos fuimos de ahí con Paulo, nos sorprendimos que frente al campo de polo había una, nos encontramos con una pintada, como cualquiera de las nuestras, que dice: sí. Memoria completa por las víctimas del terrorismo en la Argentina. No fueron jóvenes idealistas, fueron terroristas. La bandera es celeste y blanca. Pero no es una, Nora, no es un mural, digamos. O sea, no es una pintada hecha a brocha, sino es un mural grandote como los que hacen nuestros compañeros y compañeras cada vez. Nos llamó mucho la atención porque creo que da como cuenta de un resurgimiento de grupos fascistas fuerte que se muestran ahora, sí. Que no tienen cuidado en mostrarse, ¿no? Sí, sí. ¿Te preocupa esa situación? ¿Hasta dónde? Sí, me preocupa que la Argentina se vuelva muy fascista. Me preocupa que tanto que nos costó, tantas vidas, tantos ideales también que fueron muertos, no murieron porque sí, fueron atacados para matarlos, que nos cueste repuntar después de haber tenido 8 años de una dictadura siniestra, de un terrorismo Estado que lo único que quería era el exterminio, que uno de los propósitos era llenar el país de odio. No lo logran. No lo logran porque este pueblo es muy solidario y puede haber escrituras así en muchas paredes. Acá en mi casa, frente a mi casa, me escribieron también en la época del terrorismo Estado, pero no logran hacernos bajar los brazos. Así que pueden ellos desgastarse teniendo esas expresiones que no les hacen bien, especialmente a ellos mismos. Así que seguiremos adelante con el puño en alto, con el deseo de lograr la paz en nuestro país, pero no la paz de los cementerios. Y lo vamos a lograr a través de este caminar, donde tenemos que terminar con el hambre, especialmente, no pagando la deuda externa, teniendo la solidaridad de unos con otros. Ahora ya en Esquel lograron terminar con la minería esta que destrozaba todo, mantener el agua para el pueblo, la gente en la calle. Bueno, acá tenemos que todo alrededor de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, del país, estar en la calle, cada uno con sus reclamos, que vamos a lograr vencer, seguramente. Nora, la última, así te dejamos tranquila para terminar tu cumpleaños. Bueno, sabemos que hablabas del negacionismo, del avance del negacionismo con tanta liviandad. Y sin ir más lejos, sí. Bueno, ya se anunció que el subte A, el que llega ahí a la Plaza de Mayo, no va a estar funcionando en algunos horarios el 24 de marzo. Digo, aparecen como estas coincidencias, entre comillas, pero efectivamente, como cada 24 de marzo, vamos a hacer que exploten las calles, ¿no? Sí, estar en las calles. Ya digo, yo insisto que no importa si hay 1, 2 marchas, 3 o 4, cada uno que se ponga en la calle donde esté cómodo, donde no sienta presiones, donde cada grupo y cada marcha puede poner sus consignas y mirarnos con respeto, cada uno con el amigo, el compañero, con el que vaya caminando, aunque sea al costadito. Yo no digo en la vereda de enfrente, al costado nomás. Y pensar que entre todas y todos que vamos a lograr que triunfe el amor y que podamos lograr que a través de los juicios que este país se termine la impunidad, que en este país todas las mesas haya comida, que todos los chicos puedan ir a la escuela y los chicos chiquitos puedan estar jugando en vez de estar pidiendo limosna. Bueno, hay mucho para hacer, pero va a hacerse en la calle. Y desde la calle decirle al gobierno, primero y principal, que no desoiga los pedidos de su pueblo, que no desoiga que los discapacitados, la gente que tiene problemas de salud, pueda ser escuchada por el gobierno, protegida y ayudada para que pueda andar como todos nosotros. Yo creo que el gobierno tiene que empezar a escuchar al pueblo desde la base. Entonces, cuando pasen estas cosas, cuando estemos en la calle con este reclamo, que no sea metida presa la gente por reclamar justicia, justicia social, que no pase como pasó antes de ayer en Mendoza, que se llevaron a los militantes detenidos, donde sabemos que siempre en las comisarías la gente es maltratada. Que liberen a Milagro Sala, que liberen a las mapuches que están amamantando a sus bebés en un medio precario, que las dejen en libertad, que tengamos todos los pueblos que podamos vivir en libertad. Que tengamos justicia, que tengamos toda la verdad y que tengamos toda la memoria. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante, vamos a triunfar, vamos a vencer. De eso estemos seguros todos y todas. Para cerrar, yo hoy contaste una anécdota que no conocía. ¿Cómo es eso de que te comiste un pasaje? Dice, me llevaban presa y tenía un pasaje para viajar con Chicha Mariani a Brasil, ella buscando a su nietita, yo pidiendo por los desaparecidos, por la verdad y la justicia, y bueno, me llevaban a la comisaría presa. Y en el camino me di cuenta que tenía un pasaje para viajar y me lo comí. Y bueno, y después cuando Chicha me dijo, Nora, yo tengo tu pasaje en mi cartera. Y yo le dije, y yo tengo en mi estómago tu pasaje. Bueno, histórico, ¿no? Para mí histórico. Lo solucionaron, pudieron viajar igual. Pudimos viajar, pudimos hacer nuestros reclamos, nuestros pedidos. Bueno, y caminé mucho con Chicha Mariani, quiero decirle a tu audiencia, ¿no? Sí, que Chicha fue grandiosa, Chicha, porque Chicha tuvo ocurrencias que en ese momento no tenían todas las abuelas. Sin embargo, Chicha, desde ese rinconcito de su casa de La Plata, vivía creando espacios, acciones, para salir adelante en la búsqueda que teníamos. No logró encontrar a su nietita y tenemos nuestro compromiso de buscarla a todos nosotros, nosotras, a la nietita de Chicha Mariani. Bueno, vamos a poder de a poquito, sin bajar los brazos, sin bajar los puños, a poder lograr todos estos sueños, ideales, que los que hoy no están, no solo los detenidos desaparecidos, sino las madres, las abuelas, los padres, los hermanos, todos pongamos toda la fuerza para estar en la calle, todo lo que haya que estar, todo lo que haya que estar. Nada va a ser suficiente para lograr la memoria, la verdad y la justicia y una patria liberada. Feliz cumpleaños de nuevo y gracias, gracias siempre. Gracias, hasta mañana y pasado y todos los días. Un besito a toda tu familia. Gracias, queridos. Gracias. Chao, hasta prontito. Nora Morales de Cortiñas, hoy está de cumpleaños. Habrás visto, para ella fue un día como cualquier otro, un día de lucha, de andar de acá para allá, de preservar en alto el nombre de su hijo Gustavo y su historia de militancia. Ella decía hoy, muy emocionada, que cada vez le está pasando más, que se encuentra con devoluciones de cariño que la abruman, ¿no? Que como que la emocionan por demás, porque son muchas. Algo habrá hecho Nora para que la gente la quiera como la quiere, ¿no? Y es una referencia de las Madres de Plaza de Mayo sin haber sido presidenta de la organización nunca, pero es sin dudas la referencia más popular. No se puede andar por la calle con Nora, sí, sí, porque la gente la para pedirle una foto o para simplemente darle un beso. Vos decías, Fer, que hoy en la charla a ustedes les coincidió el horario con el momento en el que hablaba Nora. Sí. Y, por supuesto, eso le sacó bastante audiencia, seguramente. Entre las 50 actividades que había, ¿no? Entre las 50 actividades que había. Yo te pregunto, ahí te podés acercar y le decís al oído que te preste alguna de todas las miles de noritas que tiene por donde da vuelta y que las lleve a hacer un poco de bulto, ¿o no? No, a mí me hubiera gustado ser así norita multiplicada para poder ir a la charla en la que estaba ella, pero no sucedió eso y también disfrutamos de ese momento con la gente de Legatip y con la gente de AED. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Completar la información que daba Nora respecto del 24 de marzo, la verdad es que nosotros, no sé si nosotros, yo creo que, o sea, esto que dice Nora me identifica plenamente, ¿no? Que hay que marchar el 24 de marzo, que hay que estar en la calle y que cada uno tiene que estar en el lugar en el que se sienta más cómodo o cómoda. A mí me pasa que yo me siento más cómodo marchando con el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, pero eso no hace que crea que aquel que va con la mesa de organismos, nada, o sea, tiene que pasar eso, tiene que pasar eso. El 24 tiene que ser una fecha en la que esas diferencias, que a veces son profundas y a veces no, pero las hacemos parecer profundas, queden diluidas. No hay margen para este tipo de diferencias en fechas así, porque para estos tipos que pintaron ese mural que yo les contaba antes, que le contaba Norita, no te van a preguntar si se diera un encuentro, a qué marcha fuiste, si fuiste a esta marcha, sos mi amigo o no. O sea, uno espera que no vuelvan nunca tiempos ni por asomo parecidos a los que vivió la Argentina durante el último genocidio, pero si vinieran tiempos políticos en los que una derecha recargada, porque la derecha siempre está recargada y ante izquierdas tibias, cada vez más tibias, las derechas se hacen cada vez más calientes y más contundentes. A esas derechas no les importan nuestras diferencias. Y eso que alguna vez dijo Jorge Watts, aquí charlando con nosotros en La Retaguardia, sobreviviente del Vesubio, charlando también con Víctor Basterra, a mí me quedó muy marcado, ¿no? Él decía, yo aprendí, él era parte de Vanguardia Comunista, un grupo maoísta, y él dijo, yo aprendí ahí adentro que para ellos éramos todos iguales. A ellos no les importaba quiénes éramos peronistas, quiénes éramos trotskistas y quiénes éramos marxistas, leninistas o lo que fuere. Éramos personas a eliminar. Y ese aprendizaje que viene desde los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio nos cuesta tanto llevarlo a la práctica en la cotidianeidad, ¿no? Hoy mucha gente preguntaba, nos preguntaba, ¿pero cómo puede ser que en un foro de derechos humanos la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que fue el primer organismo de sobrevivientes, no haya estado en una mesa oficial, digamos, porque estuvimos en las mesas autogestionadas del foro? ¿Cómo puede ser que la única experiencia de televisación de juicios no haya estado en una mesa, no haya sido convocada para una mesa oficial del foro de derechos humanos? Y bueno, no todos escucharon a Jorge Watts decir esto y entendieron lo mismo de Jorge Watts, ¿no? Y es lamentable que esas cosas pasen. Muchas veces nosotros también caemos en esas, en marcar esas diferencias, que está bien, que hay que marcarlas. Hoy Nora hizo un montón de críticas al gobierno con el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, al lado. Y está bien, y hay que hacerlo, y mucho más hay que hacerlo en esos lugares donde las voces se multiplican. Pero bueno, todavía tenemos algunos aprendizajes como militancia popular. Nos quedan muchos. Fer, cometiste un error gravísimo. ¿Cuál? Cuando me dijiste... Sí, ya lo sé. Cuando me dijiste que, a ver... Sí, que pusieras vos la música. Que pusiera yo la música. Me arrepentí al momento, pero ya era tarde, no quería volver atrás, no tenía... ¿Cómo volví atrás? ¿Sabes que hay una banda buenísima, pero una banda buenísima que en el último tiempo está haciendo, reversionando sus canciones más conocidas? Sí. Con artistas que se suman a esas canciones. Las reversionan un poquito y aparecen algunos y algunas artistas del momento que se suman. Es una banda que... Banda, ¿cuántos integrantes estamos? Te va a encantar. Dos. Dos. En principio. Un dúo, digamos. En realidad tiene todo un atrás, ¿viste? Pero las caras son dos, como para Miranda. Darte una... Miranda. Miranda, mira. Esta versión es con Lali. ¿No la querés a Lali? Sí, me cae bien, sí, sí. Vos, fanático de la voz argentina. Muy Madonna, pero está bien. No cualquiera puede imitar a Madonna. ¿Este no es el hit más conocido de Miranda? Sí, pero ahora está con Lali. Llegamos a la parte de Lali y te muestro otra si querés. Okay. Sí, por favor. Bueno, es un temazo y le suma bastante la... ¿Te gusta o no te gusta? No. No te gusta. Probamos otro. A ver. ¿Otro hitazo? No pueden decir el nombre. ¿No lo dicen en esta versión? Prepárate. Porque en esta versión, en la que no pueden decir el nombre, efectivamente, de la guitarra, está Catriel. ¿Lo tenés a Catriel? El baterista de Divididos. Catriel Fernández, el que hizo la mesa del estudio de La Retaguardia. Le mandamos un abrazo. La mesa la hizo Mati. Todo lo demás. No, lo hizo... La mesa de acá afuera, la mesa de operación técnica. Estamos hablando de mi lado. Sí. Catriel, uno de los jóvenes de la escena del trap, quizás. No tan joven como algunos, pero aparece acá. ¿Qué dicen? ¿Es la guitarra de Catriel? No. ¿Querés llegar a la parte? Dale, sí. Vamos a llegar a la parte y te vas a sorprender. A ver. Te comiste la mague, pues no era ahí. Sigue sin gustarte, ¿no? Horrible. Acá está Catriel, ¿ves? ¿Dónde? No es Catriel. ¿Está cantando? No es Catriel Fernández. No, pero el que está cantando. No te gustó. No vamos a llegar a la parte de la guitarra de. Decime, contámelo, ¿qué hace? Es la guitarra de. Y nada más. Ah, ahí va. Hasta ahí llega. Hubieran puesto un guitarrista. Acá. Dicho, es la de Moyo. Es la guitarra de Moyo, por ejemplo. Que estaba Moyo ahí. Indignadísimo. Acá tenés. Te voy a poner una versión también de otro hitazo de Miranda. Con un artista que a vos te fascina. Para que no te enojes tanto, ¿te parece? A ver. Ya tiene un poco más de elaboración. Tiene más elaboración. Y hay, porque se nota que te gusta. Se nota que te gusta el artista que viene, que acompaña aquí a Ale Sergi, a Juliana Gatas. Ahora que todo cambió. Este es Ale Sergi. Ah. Me arrepentí. Lo vas a reconocer. Es como que te ponga un tema de Decalt. Te vas canta a dar cuenta. También, canta. Sí. ¿No puedo poner a los invitados en el comienzo, así apuramos un poco? ¿No? Seguro ibas a los recitales a verlo todo, estoy segurísimo. ¿No? Todos sabemos que Tevele es fanático de Cristian Castro. Qué boludo. No, yo estaba en serio tratando de ver quién era. ¿Con quién esperabas encontrarte? Hoy tocaban los Caballeros de la Quema en la ESMA. Están de nuevo rodando. Se cumple un aniversario redondo de La Paciencia de la Araña. Y iban a estar ahí. Deben estar ahora. Decime, a ver, decime. Raro, recital así. Decime qué tema querés de los Caballeros de la Quema, si por lo menos te vas con una alegría. ¿Qué tema me... a ver, poné de la buscá el álbum La Paciencia de la Araña y poné cualquiera, porque la verdad que ese disco fue muy bueno. Vamos a ver primero si lo encuentro. Sí, vi algo y no, bueno, no todas las bandas llevan el tiempo de la mejor manera, ¿no? Algunas lo llevan mejor que otras. No me pareció que los Caballeros de la Quema la llevaran bien. No quiero que te vayas bajoneado. Muy bien, está muy bien. Este disco termina además con un hermoso tema para las madres, que no lo vamos a poner ahora porque es muy bajón, pero es hermoso. Tocarte, Y así rápidamente nos metemos en la siguiente entrevista de este programa, después de este parate musical que terminó como vos querías, Fer. Así que te puedes poner contento. Muy bien, levantó al final. Mira, vamos a charlar de algo que venimos abordando bastante, más de lo que quisiéramos seguramente aquí en La Retaguardia, que tiene que ver con la educación pública, con la educación en la ciudad de Buenos Aires y con todas estas medidas y todas estas cosas que pasan constantemente en las escuelas públicas que parecen realmente una burla. En este caso, retomando el gobierno porteño, algo que ya había querido hacer Macri cuando era gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, que es poner cámaras en escuelas de la ciudad, ¿no? Uh-huh. En el interior de las escuelas. En el interior de las escuelas. Vamos a recibir a Jorge Adaro, eres secretario gremial de ADEMIS. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Es increíble que hablemos de esto, ¿no? De las cámaras dentro de las escuelas. Sí, digamos, es una más, ¿no? Porque efectivamente, como decís, esto ya hubo antecedentes, intentos de poner cámaras en las escuelas, ahora vuelven, ¿sí? Y van cambiando los argumentos. Ahora, nosotros como organización sindical y entendiendo que es el pensamiento de un vasto sector de la docencia, rechazamos esta medida nuevamente del gobierno porque, digo, más allá de sus argumentos, estamos convencidos que lo que tienen por objetivo es la vigilancia, es invadir, digamos, a la intimidad, digamos, de nuestros pibes y pibas. Entonces, me parece que a esta altura no hay mucho más que plantear más que un repudio. El gobierno inmediatamente salió a desmentir esto. De hecho, cuando hubo una publicación periodística que informaba de este nuevo suceso, al otro día tuvimos una reunión, por otros motivos en el ministerio, y nos dijeron, bueno, vamos a aclarar esto porque acá hay dos sindicatos que publican, ¿no?, los del medio. ¿Eso qué dicen? Ellos dicen que esto es para seguridad del patrimonio de la escuela, que en algunos lugares de las escuelas van a poner cámaras donde guardan las cosas porque hay mucho robo. Ahora, lo primero que tenemos que recordar es que el gobierno está con una política de quitar de las escuelas los caseros, las caseras, digamos, que todos sabemos, ¿no?, que es un auxiliar que vive y que está precisamente las 24 horas dentro del establecimiento. Ahora, claro, empiezan a sacar los caseros, las escuelas, después del horario, digamos, de trabajo, quedan totalmente expuestas. Había también personal que controlaba, ¿sí?, el ingreso, el egreso de las escuelas, tampoco está. Es decir, que lo que se ha hecho es configurar precisamente un escenario donde se invite, en todo caso, a poder meterse en las escuelas a sacar cosas. Ahora, nosotros estamos convencidos que este no es el motivo, sino que el motivo tiene que ver con vigilar. Sí. Van a decir, ah, pero ustedes, qué paranoico, porque se están persiguiendo. Bueno, hay que seguir un poco cuál es la línea del gobierno. Cuando las comunidades protestan, cuando los docentes protestamos, tenemos sanciones, tenemos sumarios, tenemos apercibimientos. Bueno, esto es parte de eso, ¿sí? Así que más allá de la formalidad, de la excusa formal del gobierno, nosotros insistimos en rechazar de plano este tipo de medidas que, insistimos, avanzan sobre los derechos, digamos, de todos los que estamos en las escuelas, pero fundamentalmente de los pibes y las pibas. Además, Jorge, lo interesante es pensar que el presupuesto que se pueda destinar para poner esas cámaras, esos equipos que también acompañarán las cámaras, se podría destinar a un montón de problemas que tienen las escuelas públicas en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Totalmente. Yo, mira, no, antes de la nota no pensaba en eso, sino pensaba, bueno, a ver, si uno dice, sacamos el personal que controlaba, hacemos esto, sacamos, y eso va, digamos, a precisamente, ¿no?, a responder por cuestiones que faltan en el sistema educativo, uno dice, va, qué sé yo, es discutible, pero ahora acá el presupuesto educativo baja, el presupuesto educativo cada vez, insisto, más bajo, encima tiene su ejecución presupuestaria, por lo tanto, lo que es evidente es que ese dinero que, entre comillas, digamos, se ahorran o invierten en esto, no está precisamente destinado a mejorar lo tanto que tenemos que mejorar, digamos, en el sistema educativo. Sí, efectivamente, Jorge, ¿tuvieron posibilidad de hablar con las familias de los pibes y las pibas de las escuelas? Digo, ¿qué piensan sobre esta medida? No, mira, en verdad el pensamiento, lo que se nos acerca, es en una línea muy parecida a la que planteamos nosotros, ¿no? Porque la familia finalmente, en muchos de esos casos, digamos, responde también a las inquietudes de los estudiantes. Nosotros como sindicato estamos pensando inclusive en una intervención judicial para frenar esta medida, digamos, que ha dispuesto el gobierno, y por supuesto esperamos contar en principio con el apoyo de las comunidades que se van a ver afectadas por esto, pero claramente no es parte de los negocios de este gobierno, este es como el elemento principal, ¿sí? Cualquier cosa menos pensar que esto es en beneficio de los chicos, de las chicas, del sistema educativo. Así que, insisto, no solamente vamos a fortalecer el vínculo con las familias en esta denuncia, sino que vamos a hacer una presentación judicial desde nuestro sindicato. Gracias, Jorge. Te dejamos descansar. Muchas gracias por atendernos. Por favor, un abrazo para ustedes. Abrazo grande. Jorge Adaro, secretario gremial de ADEMIS, y estas cosas que se parecen cada vez más a por ejemplo, en este caso hablamos de las fuerzas de seguridad, ¿no? Lo que parodia División Palermo, ¿no? Pero digo, parece realmente un chiste lo que sigue proponiendo el gobierno porteño, ¿no? Sí, y la verdad es que pensar en cámaras adentro de las escuelas es poner a los pibes y a las pibas en un lugar que ya en la sociedad están teniendo cada vez más, ¿no? Que es un lugar como de observación, de crítica permanente desde la adultez, y esta cosa que se dio siempre generacionalmente, me pasaba a mí también, que los adultos de mi época de adolescencia o de infancia o de adolescencia en realidad no entendían demasiado bien las movidas de mi generación. Digo, bueno, a mí ahora me pasa del otro lado, que hay cosas que me cuesta entender, pero ellos van como hacia un punto de exageración de estas cosas y las llevan al punto de la criminalización, ¿no? Y la colocación de cámaras claramente pone a los pibes en un lugar de no confiamos en ustedes y por eso los queremos ver todo el tiempo, a ver qué hacen. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Tengo nada que ver con él y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy y no quien quieras ver. Mi personalidad no va a cambiar porque alguien diga cómo tengo que actuar. Yo no permito que a mí nadie me mande. Yo no soy el hijo de Hernández. No voy a hacer otro porque a usted le conviene. Ni aunque mi declaración me condene. Sé quién soy, ande donde ande. Yo no soy el hijo de Hernández. No entiendo nada de genética, pero aún no estoy tan esclerótico como para creer que soy la réplica en mi básico árbol genealógico. No me siga ni me pida que sea cómplice. Bueno, en una de las mesas en la que estuvo Nora Cortiñas en la jornada de hoy, estaban, además, lo dijimos, era una mesa propiciada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, estaba Daniel Filmus, el ministro, y también estaban las directoras de las cátedras de Derechos Humanos, de Económicas y de Filosofía y Letras. Y también estaba Adolfo Pérez Esquivel, que también había estado en otra mesa, que además había estado en la inauguración, en el acto inaugural que se hizo en el CCK. Bueno, Adolfo Pérez Esquivel siempre, desde el SERPAJ, ha considerado que la problemática del cuidado del agua era esencial, ¿no? Y era una lucha de nuestro tiempo. Bueno, hoy cuando empezó a hablar, se paró, dijo, me paro porque tengo el culo cuadrado después de estar tanto tiempo sentado, y dijo esto. ¿Saben qué día soy? Aparte del cumpleaños honorífico, el Día Internacional del Agua. Es vital para la vida. No podemos vivir sin agua. Podemos vivir sin celulares, sin computadoras, sin coches, pero no hay ser viviente que pueda vivir sin agua. Hay que cuidarla porque cada día es más escasa. Y me alegro de estar con los compañeros, compañeras aquí. Bueno, allí escuchamos parte del comienzo, pero la mención particular que hizo Adolfo Pérez Esquivel a el día de lucha por el agua, ¿no? También Cristina Fernández de Kirchner, durante la reunión de expresidentes que hubo también en el CCK, habló del agua, dijo algo así como vienen por el agua, cosa que en realidad hasta Carrió dice históricamente. El problema es que pasan los gobiernos y el agua se va como recurso utilizado por grandes empresas, ¿no? Dona Cortiñas contó que venía de Esquel, había ido a Esquel a participar de un festejo por los 20 años de aquel plebiscito que impidió que en Esquel las mineras se instalaran. Pero en muchos otros puntos del país, las mineras utilizan millones de litros de agua por día. La minera La Lumbrera en Andalgalá, en su momento ya está casi cerrando porque no le queda mucho por sacar, pero en sus años de gran actividad consumía 1 millón de litros diarios de agua en un lugar que padece constantemente sequías, ¿no? Y ese agua sale de los ríos y vuelve a los ríos con desechos tóxicos, ¿no? Hemos tenido montones de consecuencias visibles de eso, como los derrames en San Juan, ¿no? Mm. En las alturas que en los pueblos de Hachal y de Iglesia nos fueron contando durante todos estos años. Y aún así, lo máximo que se discute es si le subimos las regalías o no le subimos las regalías, ¿no? La discusión es esa. Entonces, que después aparezcan discursos como diciendo vienen por el agua. No, no vienen por el agua. Ya están por el agua. No, incluso las nuevas... los otros modelos que también aparecen como novedosos o que se incrementan, ya sea, por ejemplo, el fracking, que bueno, sigue creciendo en nuestro país, o estas nuevas propuestas como las megagranjas porcinas, uh-huh. También consumen y utilizan el agua de los territorios. Digo, las granjas porcinas van trasladando, los países que ponen las megagranjas como China, uh-huh. van trasladando las instalaciones a diferentes sectores que tienen grandes cantidades de agua, y cuando terminan de secar y de destruir esos territorios y de contaminarlos, por supuesto, pasan a buscarse otro lugar, ¿no? Claro, es que muchas veces se pone el foco, que está bien que así sea, en la contaminación. Por supuesto que estamos de acuerdo en que así sea, pero desde mi punto de vista el foco principal debe estar puesto en lo que significa el uso de esas cifras tan considerables de agua, porque es un recurso, como sabemos, no renovable, y es el gran problema que tiene por delante la humanidad, sobre todo en contextos como el que se dieron este año en la Argentina, de profunda sequía, en la que ni siquiera se puede utilizar el agua, de tan escasa que es, para los riegos, ¿no? Para los riegos, para los cultivos. Digo, si vos quisieras gastar agua, por decirlo en términos brutales, lo podés gastar en la producción de alimentos, por ejemplo, ¿no? En el riego de los campos para producción de alimentos, o para que no se mueran los animales. Se usa, por supuesto, para eso, pero también en muchos lugares hay enormes dificultades para acceder al agua del riego, entre otras cosas también, porque el agua del riego está mal distribuida, como todo en la Argentina. Así que tenemos un gran problema cuando hablamos de el agua, y quienes vivimos en la ciudad no terminamos de tomar conciencia real, nos cuesta mucho, claro, abrimos la canilla, nos sale un montón de agua. Nos cuesta mucho tomar dimensión de cuánto hay que cuidar el agua. La verdad es que, yo lo admito, a mí me cuesta mucho acostumbrarme. O sea, muchas veces me encuentro con la canilla abierta, ponele, mientras lavo los platos. Y me doy cuenta que, digamos, que puedo enjabonar y después abrir la canilla, y digo, esas cosas que en las que además no hay políticas educativas. No, cero. Claramente, pero que y que también, digamos, si se cuidara el agua en las grandes cantidades de las que venimos hablando, quizás podríamos tener nosotros un poco más de libertad. No está del todo bien que nos autoexijamos cuidar el agua cuando quien no cuida el agua es el Estado, que le permite a las grandes empresas que la utilizan utilizarla de manera indiscriminada. Pero al menos tenemos que aprender a autoeducarnos y ser conscientes de que tenemos que cuidar ese recurso. Insisto con esto, sobre todo quienes vivimos en las grandes ciudades y tenemos una provisión casi ininterrumpida de agua, y en comparación a otros hermanos y hermanas de este país, tenemos ahí una mala distribución también. ¿Ya está? Y sí, lo quitó. Bueno, nos vamos a doblar dípticos. Nos vamos a doblar dípticos que estarán en las manos de la gente El viernes, 24. El 24 de marzo. Búsquennos, vamos a estar en la plaza desde muy temprano. Van a ver, como el año pasado, afiches de La Retaguardia pegados a lo largo de la Avenida de Mayo. Y si tienen suerte, nos encuentran. Y si nos encuentran, van a recibir de nuestras propias manos un díptico que vamos a cerrar ahora, que hay jornada de cerrado. Excelente. Chau, chau. Chau.